¿Usted reside en el Estado de México? Sí. ¿De qué municipio es usted? En su municipio, ¿qué es lo que ha visto que el gobierno haya hecho? Pavimentado las calles. Bueno, ¿va usted a votar en las próximas elecciones? ¿Conoce usted a los candidatos? Ahorita todavía no. ¿Está conforme usted con lo que hizo Peña Nieto durante su gobierno? Sí, en algunas cosas. ¿Qué partido le parece mejor y por qué para la selección? Ahorita no. ¿Qué piensa de las alianzas que se iban a hacer entre PAN y PRD? Están mal. ¿Y las alianzas que tiene el PRI con el partido Nueva Alianza? Igual, lo mismo. ¿Quién cree que gane en las elecciones del 3 de julio aquí en el Estado de México? Yo creo que va a ganar el PRI. Eso sería todo. Le agradecemos. Gracias.